Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Han pasado casi 25 años desde que se lanzó Aos Vivos, su primer disco, y Chico César, cantautor brasileño, sigue sorprendiendo al público y a la crítica con cada nuevo trabajo. O Amor é un Ato Revolucionario es su noveno disco inédito, en una trayectoria que también incluye álbumes en vivo, DVDs, vinilos e incluso libros. Uno de ellos poema erótico y el otro un cuento para niños. Tras ganar el año pasado el premio de la música brasileña al mejor álbum pop con el disco Estado de Poesía, Ao Vivo, en un momento que trajo una renovación visible a su público, O Amor é un Ato Revolucionario, por ejemplo, trae este hermoso disco. El nuevo trabajo es un robusto comentario sobre sus experiencias sociopolíticas en un convulso momento brasileño de los últimos años. Los 13 temas de este disco son letra y música firmados únicamente por Chico César. Las canciones de este CD están concentradas como fotos realistas en blanco y negro de la época que vivimos, sin elementos que puedan abstraer la intención del mensaje. La universalidad de la obra de Chico César se da en todos los sentidos, desde la variedad rítmica hasta el enfoque temático. Por tanto, se puede decir que, sin negar nunca su origen de Paraíba, no es un cantante regional, sino universal. Su objetivo es realmente cuestionar. Lo escucharemos desde su disco El Amor es un Acto Revolucionario del 2019, su canción As Negras. Y llega mamá, llega mamá, a la tapa y no se tiene ni llega mamá. Yo que apatigo un baile que é vital, é herança das matriarcas da arca sagrada imaterial. As negras vêm carregando, sustentam pote d'água abissal. Do abismo de todo ser, da primeira sede essencial. As negras aqui estando, instalam totem que acalma o caos. Desdobram nosso destino desde o origami original. As negras alimentando de leite, leito manancial. Dentro e fora do peito, o amor perfeito primordial. Ori, céu do pensamento, ali coração do mundo. E aí o poço profundo, onde se banham as almas. Ori, céu do pensamento, ali coração do mundo. E aí o poço profundo, onde se banham as almas. As negras estão chegando, trazendo da África o axé vital. Herança das matriarcas da arca sagrada imaterial. As negras vêm carregando, sustentam pote d'água abissal. Do abismo de todo ser, da primeira sede essencial. As negras aqui estando, instalam totem que acalma o caos. Desdobram nosso destino desde o origami original. As negras alimentando de leite o leito manancial. Dentro e fora do peito, o amor perfeito primordial. Ori, céu do pensamento, ali coração do mundo. E aí o poço profundo, onde se banham as almas. Ori, céu do pensamento, ali coração do mundo. E aí o poço profundo, onde se banham as almas. Oh, mamãe, é sempre, mamãe. diferentes. Culminamos unos días de música de autor italiana que comenzamos en el primer programa de esta semana escuchando una canción de Bruno Martino que se llama Estate. Les había dicho en ese programa que al final de estos días íbamos a compartir la misma canción pero en otra versión. Eso es a lo que les voy a invitar hoy, a escucharla en una increíble, porque no creo que no cabe otra palabra, en una increíble versión que hacen Lito Vitale y Luis Salinas. Quizás conozcan a Lito Vitale y a Luis Salinas, argentinos ambos, músicos, compositores, intérpretes de reconocida y extensísima trayectoria, ganadores de cuánto premio está por la vuelta, pero esa cuestión de los premios seguramente no define su calidad artística. Cualquiera de ellos han hecho grandes contribuciones a la música popular en cualquiera de las formaciones a través de las cuales han hecho música. De la canción no voy a hablar, lo conversé un poquito en el primer programa de esta semana, pero quería compartirles algunas cosas que han expresado cualquiera de estos dos grandes intérpretes, músicos, compositores. En este caso, algo que dijo Luis Salinas en una entrevista que le hicieron hace un tiempo. Él decía, cuando le preguntaban sobre cómo influyen sus hijos, que también son músicos, en él. Y él respondía, aprendí que uno tiene que ser uno mismo, como persona y como artista. Las tres cosas que me afirmaron en eso fue, una, cuando estuve en la casa de George Benson en Estados Unidos, toqué algo de él que me había costado mucho y a él le pareció simpático, nada más. Después de eso, toqué otra cosa suya y ahí me salió algo tanguero. Él me señaló y me dijo, es eso. Y yo no lo pensé, fue algo que me salió naturalmente. En otra oportunidad, con B.B. King, me pasó algo similar. Yo le aclaré que no venía del blues y eso fue lo que a él le gustó. Lo que terminó de completarme esa idea fue cuando grabé el disco Salinas en Estados Unidos y allí vi tocar a un guitarrista llamado Billy Francis, una persona de estatura muy pequeña, que parecía que a medida que tocaba se hacía cada vez más grande. Cuando terminó, hablamos un poco y él me dijo, yo escucho a todos, pero a la hora de tocar trato de ser yo mismo. Lito Vitale conduce desde hace un tiempo un programa en la medianoche de la TV pública argentina que se llama Lito Vitale a la medianoche y donde pasan músicos y músicas haciendo sus propuestas que comparten con el toque de Lito Vitale. Por ahí pasa de lo mejor de la música argentina de estos últimos años. En este caso, como les decía, la versión de Estate va a ser una que le propone Luis Salinas a Lito Vitale y que el propio Lito Vitale se encarga de presentar de esta forma. Disfrutemos entonces de Estate en esta increíble versión de Luis Salinas y Lito Vitale, culminando estos días de canción de autor italiana. Thank you. Diferentes.